lo ves, te fue mejor. Te encontraste un cariño más sincero, todo tuyo, esa era tu ilusión. Tú mereces eso y más. Tú mereces todo un cielo bien llenito de luceros, con su luna y con su sol. Yo no puedo acostumbrarme a vivir así. Pero he de resignarme, tú eres digna de otras cosas, todas ellas más hermosas, no naciste para mí. Ya lo ves, te fue mejor. Que te olvides con el tiempo de los ratos tan amargos que pasaste junto a mí. No te pude merecer, pero de hoy en adelante calmaré con un suspiro el recuerdo de tu ser. Yo no puedo acostumbrarme a vivir así. Pero he de resignarme, tú eres digna de otras cosas, todas ellas más hermosas.